labolademcristal.org. Un programa familiar, un podcast desde internet. Para comentar lo que a ti te apetezca. Escríbenos a podcast@labolademcristal.org. Aquí comenzamos La Bola de Cristal, el programa piloto, programa cero. Nos presentamos, yo soy Juan Carlos Cordero y a mi lado tengo a Miriam Baladat, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, hoy un poquito es una prueba para ver qué tal funciona, no solo a nivel de sonido, sino también a nivel pues un poco de colgar el programa, de hacer unas comprobaciones con lo que tenemos a nivel de material y bueno, también poniendo un poquito de música y ahí estamos. Hoy es pues eso, una presentación, un programa piloto, un programa que no cuenta mucho, entre comillas, pero no. Que no cuenta mucho o sí, según se mire. No, estamos aquí en casa, Juan Carlos está en calzoncillos con toda su panza. Exacto. Es importante decirlo, Miriam pues no está en calzoncillos. Estoy en pijama y ya está. Bueno, esto sobra, ¿no? No, a ver. Yo creo que lo que toca ahora un poco pues es explicar qué vamos a hacer. Ya una vez presentados pues, bueno, vamos a decir que somos una pareja que vivimos en Barcelona, que este podcast un poco lo que quiere demostrar es que una pareja común, entre comillas, que bueno, que puede coger un micro, que puede grabar un programa de radio tranquilamente, explicar las cosas que le interesan de verdad. Antes hablábamos, Miriam y yo, de temas pues que nos influyen en nuestra vida personal también, y que a la hora de la verdad pues la información que da la gente, la información de otros podcasts, pues puede ser también muy interesante, porque es información al fin y al cabo que bueno, información que nos interesa, ¿no? Los medios de comunicación convencionales, de alguna manera, la información que dan es muy para todos los públicos. Y en este programa, en este podcast, pues tanto Miriam como yo, pues vamos a intentar hablar de las cosas que a nosotros personalmente nos interesan. Sí, pero temas son varios. ¿Cómo que? Temas muy diferentes, pues desde de todo. Tenemos una hija de 3 meses y medio, pues desde cosas de bebé, curiosidades, desde cosas de la vida cotidiana, de política, de del día a día, de sucesos, de las personas, de la convivencia, de muchas cosas. En definitiva, temas que a nosotros personalmente nos interesan, porque creemos que a la hora de la verdad es lo que cuenta, ¿no? Lo que vives tú al día a día. Quizá no nos interesa tanto lo que está pasando actualmente por la tele o las informaciones tan genéricas, sino que vamos a intentar de alguna manera buscar esa información pues más centrada en lo personal, sin caer en el tópico de contar nada especialmente de nuestra vida, porque esa no es la idea. Quien se piense que vamos a hacer un programa para hablar de nosotros y nuestra vida personal y tal, pues realmente no, bueno, va mal encaminado. Y bueno, Miriam un poco ya lo ha dicho bien claro, que lo que vamos a hacer es hablar de temas pues que nos interesan. Si escucháis algún ruido extraño, es Miriam, que ahora mismo se está comiendo una sandía. Un trozo de sandía. Bueno, una sandía entera, ¿no? Bueno, si veis en la web, os habéis fijado que en la cabecera de la web, de alguna manera, se ve una pareja en una terraza, sentado tranquilamente, con unas botellas de cerveza y, bueno, y con dos micros. Simplemente después de cenar, pues comentan cosas. Ya está. Bueno, pues la idea es esta. La idea exactamente es la de poder comentar cosas, pues eso, como bien dice Miriam, después de cenar o cuando apetezca, pues explicar cosas. Yo lo recomiendo como ejercicio, creo que es interesante que la gente tenga la capacidad de, en un momento dado, pues decir, oye, pues vamos a hablar de temas, vamos a hablar de lo típico que se hablaría en cualquier lado, ¿no? Tú cuando acabas de comer o yo que sé, en un momento dado, incluso viendo una noticia o sentado en el sofá o de tu casa o en una plaza, comentas cosas, o con los amigos, comentas cosas importantes, cosas interesantes, cosas que de alguna manera son la base, ¿no? Son un poco el día a día, ¿no? Y eso es un poco lo que buscamos en labolaDeCristal.org, ¿vale? Pondremos música también. También. La música que pondremos mayoritariamente, vamos a intentar que sea música libre. Este es un dato también importante, una característica de nuestro programa. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que la música que pongamos es música que nosotros hemos descargado de internet libremente, con licencia. Concretamente bajo licencia Creative Commons. Es decir, que la persona, que el autor, que la persona que es dueña y creadora de esa obra, nos cede derechos para ponerla, siempre y cuando no tengamos un uso lúdico, por supuesto que sí, un uso económico, es decir, que nos lucremos con esa canción. Actualmente no se puede hacer de otra manera si no es con música libre, es decir, tú pones un grupo comercial y ese grupo explícitamente te prohíbe que tú en programas de radio y cosas como este podcast pues utilices su música, ¿vale? De hecho, si quieres hacerlo, en principio tienes que pagar a la pertinente gestora de los derechos de autor una cantidad de dinero para eso, supuestamente para ese artista, ¿no? Para ese cantante. Y el caso es que nosotros vamos a intentar pues que no sea así. Vamos a intentar buscar música libre, que la hay, y mucha. Concretamente esta semana, este primer programa piloto, vamos a poner un grupo que se llama Artemis. Es un grupo que nos ha parecido curioso. He buscado, y Miriam ahora me está diciendo que te ha parecido curioso. Sí, porque lo he buscado yo, realmente. La semana que viene pues ya buscaremos más cosas. Pero bueno, es un grupo que está bien. La música a mí me ha gustado personalmente, y bueno, el hecho de que sea libre pues también ha sido un aliciente para decir, pues vamos a ponerlo, ¿no? El primer tema que vamos a escuchar, y ahora hacemos la primera parada, se llama Supernatural. En inglés sería Supernatural. ¿Eh? ¿Cómo sería en inglés, Miriam? Ya has dicho tú. Y el grupo, como os recuerdo, es Artemis. Si queréis saber, conocer, descargar esta música y de esta gente, os podéis ir a magnatunes.org o .com, y bueno, veréis el enlace en el registro del programa piloto, y ahí os descargáis, clicáis y os descargáis de magnatunes.com, pues entre otras muchas músicas y muchos estilos de música, las canciones de Artemis. Os dejamos con este tema que es Supernatural. labolaDeCristal.org. Un programa familiar, un podcast desde internet. Para comentar lo que a ti te apetezca. Escríbenos a podcast@labolaDeCristal.org. Resurrect the peace. On the hunt. On the hunt to resurrect the peace. Our rebels have just started. Many a lifetime friend, give to me this moment. Over and over again, it's crystal clear, we're all spirits here, and I'm melting into air, into thin air. house without foundation, silent temple bells, snowy peaks lost in the clouds, this great globe as well. All that you see shall dissolve once more. We're the stuff that dreams are made of, but shadows shape these forms. On the hunt to resurrect the Track number one from the album Undone by Artemis from Magnatune.com. La bola de cristal.org. Un programa familiar, un podcast desde internet. Para comentar lo que a ti te apetece. Escríbenos a podcast@labolacristal.org. Ya para acabar, antes de poner la segunda y última canción y llegar al final de este podcast, de esta preparación, de este programa piloto, vamos a hablar un poquito de lo que iremos hablando en próximas semanas, ¿vale? La semana que viene podríamos comentar, bueno, a partir de las noticias que encontremos que nos interesen, sobre los temas que hablábamos antes, sobre los temas de la familia, los bebés, el trabajo. Tampoco hemos dicho nada del trabajo. Y bueno, ¿gol? Es... Hoy jugaba Alemania-Italia. Exacto, hoy jugaba Alemania-Italia y Portugal. ¿Quién habrá ganado? Francia. Pues no lo sé, pero están pegando unos gritos por ahí por la calle. O sea que no sé si la gente lo puede escuchar, pero bueno, ahí están los gritos. No sé, luego veremos a ver quién ha ganado. Bueno, estábamos diciendo que la semana que viene tocaremos temas que nos interesen y con ello pues bueno, empezará realmente el programa, y a partir de los temas que se vayan saliendo, que vayamos explicando, pues iremos comentando. Bueno, ¿tú crees, Miriam, que este programa que vamos a hacer va a ser un poco rollo, o realmente vamos a intentar entre los dos discutir también el artículo, ¿no? Que se vea también un poco de discusión, que no sea aquí en plan Radio Fórmula? Lo vamos a intentar que salga bien. Que salga bien, y a quien le guste bien, y al que no, pues también. Claro que sí. Bueno, pues nada, aquí termina esta prueba, esta comprobación de audio. Bueno, grabaremos el programa, lo montaremos, veremos qué tal queda. Y a partir del programa 1, ahora sí, comenzará labola de cristal.org. Os recordamos que podéis indicarnos a través de RSS, que no hace falta para nada que estéis pasando cada 2x3 por nuestra web, ya que el sistema RSS te permite sindicar el programa y, bueno, mediante tu software específico de RSS, saber cuándo hay registros nuevos, es decir, cuándo hay programas nuevos. Otra cosa que es interesante de comentar de nuestro programa es que no tiene un periodo regular, no nos vamos a imponer un periodo regular, es decir, no vamos a hacer un programa cada semana o cada 15 días. Será cuando nos apetezca, ya está. Pero bueno, una vez a la semana sí que seguramente sí, tocaremos lo podremos hacer. Sí. Habrá programas que a lo mejor tardamos 2 semanas, porque a lo mejor pues salen más cosas y se pueden ir comentando. Uh-huh. Pero bueno, sí, una vez a la semana. Cada semana haremos alguna cosita. Sí, seguro que sí. Porque bueno, no olvidemos que la información está ahí en la red y que invitamos también a la gente a que busque cosas que le puedan interesar. También hablaremos de nuestras fuentes, es decir, de dónde sacamos esa información. O sea, lo justo es que si de alguna manera nosotros encontramos una información y es interesante para nosotros, lo mínimo es explicar de dónde la hemos sacado, ¿no? Sí, está claro. ¿De los blogs o...? De diferentes... Diferentes sitios. Diferentes vías, periódicos, no. Internet. Sobre todo Internet, quizá, ¿no? También este programa está hecho... No, y periódicos también, ¿por qué no? Sí. Diferentes periódicos. Para contrastar. Claro. Muy bien. Bueno, pues os dejamos con el último tema del grupo Artemis, que es Slow Progression. Y hasta el próximo programa, ahora sí. Muchas gracias por escucharnos. Y hace falta que... Dime. Hace falta que pongas esa voz que pareces el presentador del Loco de la Colina. ¿Qué dices? ¿Sabes quién es uno? El tarado ese de los... No me acuerdo cómo se llama, el pelo rizado. ¿El del pelo rizado? Hostia. Bueno, pues que nuestros oyentes nos escriban y opinan si quieren. Ah, por cierto, tenemos un correo electrónico. Ah, sí. ¿Cuál es? Es verdad. podcast@labolacristal.org. Pues nada, ya sabéis que nos podéis escribir a podcast@labolacristal.org, como habéis escuchado nuestra cuña. Habrán escuchado la cuña los oyentes y el correo está por ahí. Y ahí podéis decirle todo, ¿eh? No os cortéis. Si nos gusta, os podéis meter con nosotros. Nos podéis dar sugerencias. Plantear temas, por eso. Dar vuestra opinión, que por supuesto leeremos en directo. Uh-huh. Sí. ¿Vale? Claro. Aquí en esta grabación de este podcast. Pues nada más. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenos días. O buenas tardes. Y un saludo. Un saludo. Can't pull the world over my eyes. Got no splinter in my mind. Could you be anyone? I say too much for the emptiness. Tangle it in pencil fences. We walk in twisted midnight. Under an alien sky. The moon, your truest lover. Because he feels it too. Supernatural love.